yo participé cuando se hizo en el 2011 acá en Bariloche, y después participé en un encuentro regional que se hizo por el 2006-2007 acá también, que lo organizaron las chicas del Encuentro Nacional de Mujeres. Encuentros son muy grandes, entonces hay que gestionar muchísimas cosas, desde las movidas con el Estado hasta de pequeños detalles como los funcionamientos de los colectivos, darle a las chicas los mapas, cuestiones de cuidado, y nada, hay ciudades que colapsan, porque va, como por ejemplo ahora pasa en Trelew, que va más cantidad de mujeres de la que el pueblo tiene. Otra oportunidad, es la primera vez que vamos a viajar como organización, digamos. Siempre hay otras compañeras que han ido a encuentros nacionales, pero en forma personal. Esta es la primera vez que viajamos como organización. Nosotras nos vamos en el colectivo que están organizando las compañeras de Mala Junta, y junto con ellas y otras compañeras vinimos haciendo distintos eventos. Hicimos una peña y también hicimos una fiesta en Aquelarre. Todos esos fondos fueron para achicar los gastos, para poder también ayudar a compañeras que no podían financiarse el viaje. Después, desde la propia organización, fuimos haciendo otras cosas, ventas de pañuelo, armamos remeras y vendimos, pines, siempre desde la mayor posibilidad de autogestionarnos el pasaje y que nos salga, y la estadía, y que nos salga lo menor posible. Sí, la verdad que desde lo que es las compañeras del colectivo Al Margen, la parte feminista del colectivo Al Margen, por supuesto que es un logro. Ya compañeras vienen caminando hace varios años, poder hacer algo en conjunto, y no solo desde nosotras mismas, sino esto de poder articular con otras compañeras de otras organizaciones es maravilloso, y para nosotros por supuesto que es un logro. Habla del crecimiento de la organización y del crecimiento de esta pata del colectivo, que sinceramente este año creció mucho. A medida que va pasando el tiempo se van consolidando más el feminismo, más la organización, más la sororidad, y eso la verdad que nos llena de orgullo y de ganas de seguir para adelante. Desde nuestra organización vamos 13. Los colectivos que nosotras, a los cuales nosotras nos estamos subiendo, que lo están organizando otras compañeras, somos 88, con dos colectivos. También sabemos que hay otras compañeras de otras organizaciones que van aparte. O sea, el hecho de que se haga en Trelew nos facilita un montón a las que vivimos en el sur poder acercarnos al lugar. Mira, los encuentros nacionales de mujeres se dividen en talleres. En esta oportunidad son 73, cada año se van agregando, dependiendo de las necesidades y las coyunturas, se van agregando nuevos talleres. En este año son 73. Generalmente se para en escuelas, cuando se van en organizaciones muy grandes, se piden escuelas para parar, porque también tiene que ver con los cuidados de cada una, y porque esto ya son lugares que perdés la dimensión de la cantidad de gente y de mujeres que van, la coyuntura está bastante especial. Entonces, mientras más puedas estar con tu gente y con tu grupo, mejor. Vamos a volver súper cargadas de energía sorora y de mucha información y de mucho contacto también, porque más allá de los talleres que duran cierto tiempo en el día, fuera de eso hay encuentro con otras organizaciones, hay encuentro con otras mujeres, con otras realidades, y me parece que a veces hasta enriquece mucho más lo que se vive por fuera que muchas veces lo que se da en los talleres, que no lo desmerezco, digo, está buenísimo, pero como que todo es enriquecedor. Así que sí, ni hablar, ahí estaremos contando cómo nos fue y las vivencias que tuvimos. Voces al Margen.